Radio Ubrique, tu radio. Doce y siete minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local. Lo hacemos como cada martes con el turno de política. Hoy nos acompañan integrantes del Partido Andalucista en Ubrique, Javier Cabeza, buenas tardes. Buenas tardes. José Antonio Bautista, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Durante los próximos 30 minutos, los micrófonos de Radio Ubrique ya sabéis a vuestra disposición para abordar cualquier temática relacionada con el marco político local. Bueno, yo quisiera dedicar los primeros minutos un poco a didáctica o pedagogía o explicación del funcionamiento del ayuntamiento, porque bueno, siempre se suscitan dudas o hay gente que tiende a llevar equívoco al personal y por tanto bueno, conviene aclarar algunas cosas. En este caso me gustaría aclarar que, de acuerdo con el artículo 21 de la Ley de Bases de Régimen Local, las competencias del alcalde, entre otras muchas, son la aprobación de los proyectos de obras y de servicios. Lo digo porque, bueno, en algún momento algún vecino ha planteado que desde el equipo de gobierno se le ha dicho que el Partido Andalucista estaba en contra del proyecto de la Plaza de las Palmeras. Y no voy a entrar en el asunto, entre otras cosas, porque es irrelevante. Tal y como he leído el artículo 21 de la Ley de Base de Régimen Local, establece entre las competencias del alcalde la de aprobar los proyectos de obra. Y por lo tanto, el que el Partido Andalucista esté a favor o en contra de ese proyecto o encuentre que ese proyecto es mejorable no tiene ninguna importancia, puesto que el Partido Andalucista tiene voz y voto, cuatro votos, en el pleno del Ayuntamiento de Ubrique y evidentemente no puede ejercer ninguna injerencia sobre lo que son las competencias de alcaldía. Y por lo tanto a esos vecinos que si es verdad como nos han comentado que se ha dicho desde el equipo de gobierno que el PA estaba en contra, pues decir que bueno, que como digo es irrelevante que esté en contra o no esté en contra, que lo importante es que quien tiene que aprobarlo le parezca bien el proyecto y evidentemente sí está entre las competencias del pleno y de por lo tanto del Partido Andalucista como miembro del pleno lo que dice el artículo 22 de la Ley de Bases de Régimen Local, que es competencia del pleno el control y fiscalización de los órganos de gobierno, y por lo tanto una vez que el alcalde establezca cuál es el proyecto que quiere pa una determinada zona, pues el pleno tiene la potestad de controlar y fiscalizar la ejecución de ese proyecto y decir en qué le parece bien o no le parece bien. Hombre, cada cosa tiene su sitio, el pleno es muy importante, pero tiene las competencias que tiene, no tiene otra. Y es importante que se tenga siempre presente las competencias del pleno, que entre otras cosas, pues es la aprobación de la plantilla de personal, de la relación de puestos de trabajo, la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y periódicas de los funcionarios y el número y régimen del personal eventual. Bueno, esto lo digo a raíz del respeto que se le debe al pleno, y el respeto mínimo es el de la sinceridad o la veracidad de las informaciones que se dan al pleno, y francamente no nos hace mucho chiste que en el Pleno se informe de que se han tenido conversaciones y reuniones con los sindicatos, y después resulte poco menos que ha saludado por el pasillo a uno de los delegados del comité de empresa, porque que sepamos, a fecha de hoy no se ha tenido ninguna conversación formal con los sindicatos para resolver los temas que están pendientes. Pero en cualquier caso, aviso para navegantes, ya sea de equipo de gobierno o de sindicato, tienen que tener presente que con quien tienen que negociar y con quien tiene que llegar a acuerdo es con quien tiene que aprobar esa plantilla, esa relación de puestos de trabajo o esa cuantía de las retribuciones, que es el Pleno. Lo normal en un equipo de gobierno con mayoría absoluta es que el equipo de gobierno, porque tiene la mayoría en el Pleno, directamente con su mayoría de Pleno negocie con los sindicatos. Bueno, este no es el caso y por lo tanto conviene que se vaya negociando de alguna manera en paralelo. Digo esto porque ahora últimamente tenemos cierta urgencia en aprobar los presupuestos, ya que se viene el tiempo encima, por así decirlo, y creo que la primera vez que este portavoz del grupo municipal dijo en pleno que era conveniente que el equipo de gobierno tuviera conversaciones con los distintos grupos de la oposición a fin de llegar a un acuerdo en temas de presupuesto, creo que fue en el mes de octubre del año pasado. Y lo ha ido reiterando prácticamente en todos los plenos que ha habido desde aquel mes hasta ahora. Es decir, aproximadamente 8 plenos consecutivos en los que se ha recordado que era conveniente llegar a un acuerdo. Y bueno, el Partido Andalucista no tendrá, si se dan las condiciones, inconvenientes en que se apruebe en respaldar un presupuesto que cumpla las exigencias que entendemos que debe de tener ese presupuesto. No nos parece razonable, por ejemplo, que el esquema de presupuesto y el planteamiento de presupuesto sea el mismo que existía hasta ahora, cuando los equipos de gobierno que iban a aprobación del pleno llevaban ese esquema de presupuesto, entre otras cosas porque tenían mayoría absoluta para poder aprobarlo en pleno. Y, por ejemplo, nos podíamos permitir el no tener absolutamente perfilado el coste de la inversión. Bueno, sí el coste, pero no la pormenorización de la inversión en obra que se iba a ejecutar. Y había una partida que era de 100, de 200, depende del año, de una cuantía normalmente importante, sin definir. ¿Por qué iba sin definir? Porque la mayoría del Pleno estaba de acuerdo en que fuera sin definir. Evidentemente dudo, el Partido Andalucista desde luego no, y dudo de que otro grupo vaya a respaldar un presupuesto en que haya una inversión en obra sin definir de 200.000 euros. Habrá que decir en qué se van a gastar esos 200.000 euros, para que lo sepa la mayoría del Pleno. No basta con que lo sepan, si es que lo saben, los 6 miembros del equipo de gobierno, sino que tiene que saberlo la mayoría del Pleno. Tampoco nos parece razonable que la modificación fundamental que aporta de gran variación el presupuesto sea un incremento en la partida de festejo, tal y como están las cosas y con los ajustes que hay que hacer en distintas áreas. Entiendo que también es un área importante el de festejo, pero no creo que se den las condiciones para incrementar la partida. sobre todo si tenemos al lado otras partidas que se reducen, que son de cuantía menor y se reducen casi en un 50%, como la partida de la Delegación de la Mujer, que tiene en vigor un plan de igualdad que, bueno, cuya ejecución tiene unos ciertos costes en talleres, en formación, en divulgación de este concepto, por así decirlo, de este derecho reconocido, que es la igualdad entre todos. Pero no solo eso, sino que no solo en lo que es la teoría del presupuesto, sino que también en la ejecución práctica, por así decirlo, del presupuesto, nos encontramos con cosas tan sorprendentes a nuestro criterio como es que esta partida se reduce casi en 7.000 euros, que, como digo, es casi la mitad, y después, sin pestañear, por así decirlo, el día que más seguridad existe en este municipio, que es el día de las carreras, digo de más seguridad porque es el día del año, yo creo que incluyendo la feria, que más guardia civil hay en la localidad, y que en razón de eso nosotros tradicionalmente en nuestro mandato no teníamos ningún gasto extra, a pesar del despliegue y de la cantidad de personas que hay ese fin de semana en la localidad. No hacíamos ningún incremento o ningún esfuerzo en el presupuesto municipal para cubrir esa seguridad, porque entendíamos que estaba cubierta por la Guardia Civil. De hecho, creo que un año, prácticamente por distintas vicisitudes, el único que estuvo de servicio de la plantilla municipal fue el jefe de la policía. El resto eran los guardias civiles. Y no se produjo ningún desastre en seguridad ni ningún altercado más de lo que se pudiera suscitar en otro momento. Y por tanto nos parece increíble, cazando esas dos cosas, por así decirlo, que se reduzca en 7.000 euros la partida de la mujer, y que por otra parte en un fin de semana se gaste casi 2.000 euros o más de 2.000 euros en horas extras a la policía local, cuando no hay necesidad de incrementar esa seguridad. Evidentemente nosotros, con esas premisas que son unas pinceladas, pues a fecha de hoy tenemos muy complicado plantearnos siquiera el poder respaldar esos presupuestos, ni siquiera el poder abstenernos. Evidentemente las puertas están abiertas, estableceremos ciertos condicionantes y tenemos otros criterios que pondremos encima de la mesa, y que si de alguna manera o en la medida en que sean atendidos, pues estaremos más próximos y más proclives a poder llegar a un acuerdo en cuanto a la posibilidad de que salgan para adelante esos presupuestos, que si están como están. Bueno, hay cosas que para nosotros son evidentes. Hay un proyecto que ha tenido una inversión importantísima por parte del equipo municipal anterior, que no debemos de perder nunca de vista que el actual equipo de gobierno o el actual partido en el gobierno formaba parte de ese equipo de gobierno, una inversión importantísima en el Antonio Barbadillo, sujeta a una subvención importantísima. Y en los presupuestos no se recoge ninguna partida para intentar solventar este tema. Bueno, eso puede traer en consecuencia un grave problema, y es que si no finalizamos el proyecto, pues estaremos un año más sin unas instalaciones deportivas importantes, sin que el fútbol local pueda desarrollar la liga. Pero no solo eso, sino que es posible que cuando vengan los inspectores de la Junta de Andalucía, dado que la subvención evidentemente se da para hacer una obra y para que haya unas instalaciones deportivas al servicio de los ciudadanos, cuando vean que esas instalaciones deportivas no están al servicio del ciudadano, reclamen el importe correspondiente a la subvención que ellos han dado. Con lo cual, pues muy bien, estupendo, nos hemos ahorrado en el presupuesto, dicen que ellos calculan que en torno a 100.000 euros más que hay que gastarse, no sé si serán 100.000 o no serán 100.000, en cualquier caso yo preferiría gastarme 100.000 euros y tener unas instalaciones al servicio de los ubriqueños que ahorrarme los 100.000 euros y tener que darle 400.000 euros a la Junta de Andalucía. Yo creo que, bueno, a mí me parece muy evidente cuál es la mejor opción para el pueblo de Ubrique, en servicios deportivos por una parte y en rentabilidad económica por otra. Y por lo tanto eso es una de las cosas que nosotros vamos a poner encima de la mesa a la hora de hablar de los presupuestos. Hombre, yo siguiendo con lo que está diciendo Javier, pues por supuesto que tenemos que afrontar un montón de cosas, ¿no? Y desde el Partido Andalucista tenemos que ser coherentes con lo que hemos defendido siempre. Y nosotros siempre hemos defendido una coherencia, hemos defendido una prioridad en los gastos y actualmente esa prioridad en el control de gastos parece que no se está dando. Y parece que no se está dando por muchas otras cosas aparte de la que ha estado comentando Javier, ¿no? Entonces, esas cuestiones, pues a nosotros nos hacen que cuando se nos presente un presupuesto, pues nos eche para atrás y que nos tengamos que pensar muchísimo el hecho de si vamos a levantar la mano o no la vamos a levantar. Porque entre otras cosas, si a todos los españoles nos están pidiendo grandes esfuerzos por la época en la que estamos de crisis, si aquí en Ubrique no somos menos y también nos van a subir el IBI por el plan de ajuste este tan fantástico y maravilloso que han planteado y que lo único que hace es subir los impuestos, bueno, pues no nos parece lógico que nos suban los impuestos para mejorar la situación económica del ayuntamiento y por otro lado se gaste ese dinero en minucias y en tonterías y en festejos. Teniendo en cuenta eso, pues nosotros lógicamente no vamos a apoyar este tipo de presupuesto. Y hace pues que nos pensemos muchísimo el incluso abstenernos, porque a día de hoy nos hemos sentado los compañeros y lógicamente hemos decidido que con ese tipo de presupuesto no vamos a ningún lado. Que sí, que tenemos nuestra puerta abierta, que queremos llegar a acuerdos, como desde el primer momento, ¿eh? No es cosa exclusiva de hoy, que incluso al día siguiente de las elecciones nosotros estábamos con las puertas abiertas para escuchar todas y cada una de las opciones. No se produjo hasta el final. Y este equipo de gobierno pues funciona así. Y Manolo Toro a la cabeza. Es el primero que no hace por llegar a ningún tipo de acuerdo con el Partido Andalucista. Y como muestra un botón, el otro día hay reunión de portavoces, se levantan los portavoces de dos grupos políticos, se queda el portavoz andalucista o la portavoz andalucista en este momento porque estaban allí. Y bueno, y no se le ocurre otra cosa nada más que decir que, bueno, que si nos ponemos así, que prorroga presupuesto, encima con chulería. Bueno, pues si queremos chulería, pues a lo mejor nosotros somos más chulos todavía. Y nos parece impresentable que venga con ese tipo de actitudes y que venga con festejo, le damos dinero y a todo lo demás le recortamos. Y a los ubriqueños encima le pedimos el esfuerzo y el sacrificio para subirle los impuestos. Este tipo de actitudes no nos parecen y lo vamos a seguir denunciando y lo vamos a seguir diciendo. Hay muchísimas cosas. La adjudicación de las naves, por ejemplo, en el presupuesto se prevé unos ingresos de 1.200.000 euros, ya saben que no se van a cubrir y en el presupuesto siguen manteniendo ese 1.200.000 euros, cuando ya saben que todas las naves no se han adjudicado. Y bueno, también hay mucho que decir con respecto a la adjudicación, porque se han dedicado a adjudicar las cuatro esquinas en vez de adjudicarlas seguidas, en correlativo, una detrás de otra. Pues bueno, se han cargado la parcela, han vendido cuatro esquinas y alguna que otra más, y al final pues tenemos la parcela ahí destrozada que no se pueda utilizar para otro tipo de menesteres que serían bastante interesantes. Recinto ferial, pues más de lo mismo, estamos exactamente en la misma situación. El recinto ferial es un problema, no niego que nosotros en su momento podíamos haber hecho bastante más, no se hizo, Pero como el Partido Popular sabe hacer las cosas, pues bueno, hágala desde el primer día. Bueno, pues nada, lo único que tenemos aquí es un parche que vamos a poner o que vamos a seguir con la Plaza de las Palmeras, que para colmo lo único que se hace es un replanteo y poco más, y una salida de emergencia, y ese es el planteamiento de feria que tienen, seguir con las mismas. Bueno, pues otra cosita más, otro apunte más que dejamos ahí. Con los aparcamientos, ¿qué pasa? Pues exactamente lo mismo. Teníamos un proyecto espectacular de aparcamiento, porque nosotros tampoco subimos a solucionar ese problema. Estamos pagando las consecuencias, por supuesto. Los votantes en ese momento decidieron que el Partido Andalucista tenía que estar en oposición. Estamos en oposición y ahora llega otra gente que sabe hacerlo todo perfecto. Bueno, pues a día de hoy no hay parking, no hay aparcamiento y, por supuesto, que el Parque Alberti sigue exactamente en las mismas condiciones y sin previsión de hacer absolutamente nada con eso. Menos mal que sigue en las mismas condiciones, porque bueno, no es el mejor sitio para plantear el aparcamiento, pero en fin. Y así un largo etcétera. Nos vamos al Barbadillo. El Barbadillo, un problema tan enorme como el que tenía, que nosotros habíamos contratado los servicios de una persona que es una eminencia en movimientos de tierras y que nos aconseja una serie de cuestiones. Se habla con una empresa para que lo haga, esas sugerencias que nos hacen por parte de estos técnicos, que son de lo mejorcito. Bueno, pues llega un concejal que le viene la inspiración divina y dice: no, esta gente son unos chapuceros. Y bueno, pues los chapuceros, entre otras cosas, se han encargado de prepararle la ciudad deportiva al Real Madrid. Pero bueno, según este iluminado, pues son unos chapuceros. Y resulta que lleva un año y el Antonio Barbadillo aún sin abrirse. Y eso nos preocupa enormemente. Entre otras cosas, nos preocupa porque allí entran algunos críos de vez en cuando, se ponen a jugar y allí está aquello, en obras, con el peligro que eso conlleva. Pero bueno, no pasa nada. Llevamos un año esperando y se supone que en dos días lo iban a solucionar. Y para más todavía, el riesgo de devolución de la subvención, tal y como dijo antes mi compañero Javier. Entonces, todas esas cuestiones, todos esos poquitos, van sumando. Y después de todo, decimos, bueno, ¿y en este año qué es lo que ha hecho el Partido Popular? Pues la verdad, yo todavía estoy buscando a ver qué es lo que han hecho, porque aparte de empeorar las cosas que el Partido Andalucista había hecho bien, pues ellos no están haciendo absolutamente nada. Y otra cosa muy importante, que si no hacen nada, por lo menos queden la cara. Lo que no puede ser es esconderse y escudarse en que el Partido Andalucista o que el cabecita no le da el apoyo, no hace o no deja de hacer. No, mire usted, las competencias de gestión son de gestión y las competencias de gestión corresponden al equipo de gobierno, y el equipo de gobierno es el que tiene que solucionar todos y cada uno de los problemas diarios que tenga para gestión. Y no me sirve decir que no puedo contratar porque es que el pleno no me autoriza, y digo el pleno por no decir cabecita. Y la Plaza de las Palmeras está todavía así porque es que el Partido Andalucista no me deja. Bueno, pues hay que afrontar la situación. Y si tú sabes perfectamente cuál es la situación, que no es fácil, lo primero que tienes que hacer es sentarte con los grupos políticos, intentar llegar a acuerdos y dejarte de marear la perdiz y de estar para allá y para acá, que si sí, que si no, que lo estoy estudiando, que lo estoy dejando de estudiar. Porque vamos, que si estos concejales hubieran estudiado todo lo que están estudiando en este año, probablemente todos ellos serían ingenieros como mínimo, ¿eh? Porque manda, que lo único que hacen es, sí, lo estoy estudiando, lo estoy viendo, lo estoy dejando de hacer. Y encima, escondidos, porque ya ni siquiera aparecen o dan la cara allí en el ayuntamiento. Porque antes decía, yo es que me atiendo a todo el mundo, yo es que me reúno con todo el mundo. Bueno, pues ya hay ubriqueños que están diciendo, cago en la leche, que es que ni siquiera me atiende. Es que ni siquiera me abre la puerta del despacho, con todo lo que este señor se quejaba anteriormente. Pero bueno, ahora mismo no tiene a quien echarle las culpas y se está dando cuenta de que hay soluciones que son bastante complicadas, que son bastante complejas, y aún así, en vez de afrontarlas y dar la cara, pues lo que hace es esconderse y seguir escondido. Entre otras, el presupuesto del Ayuntamiento de Ubrique, que todavía no se ha dado cuenta que necesita el apoyo de la mayoría del Pleno. Y la mayoría del Pleno consisten en tres grupos políticos diferentes. Y con esos tres grupos políticos diferentes tendrá que llegar a algún tipo de acuerdo. Y si no, como mínimo con uno. Pero bueno, ahí dejo eso. Con respecto al personal, pues exactamente lo mismo. Tenemos la misma situación. En un pleno llega este hombre y dice, sí, me he sentado con el sindicato. Sí, tú te has sentado con el sindicato. Sí. ¿Y a qué acuerdo has llegado? A ninguno, pero bueno, pero me he sentado. ¿Cómo que te has sentado, hombre? Eso no es acuerdo, eso no es consenso, eso no es diálogo, eso es me he sentado, me he levantado y me he ido. Y después, aparte de eso, habrá que ver si allí lo que se sentó fue el sindicato, o fue alguien a título particular, o fue en medio del pasillo, o fue cómo fue. Que también tendrá que explicárnoslo y tendrá que darnos explicaciones con respecto a todo eso. Sobre todo por otra cosa importante, porque es que la plantilla de personal también va incluida dentro del presupuesto y todo eso suman. Y al final, ni Partido Andalucista, después le echará la culpa a los sindicatos, después le echará la culpa a otros y después se la echará a otros. Con respecto al turismo, pasa exactamente lo mismo. ¿Qué estamos viendo con respecto al turismo en nuestra localidad? El Partido Andalucista tenía muy claro que teníamos que luchar por el turismo. Hicimos todas las mejoras que se pudieron encaminadas al turismo. Arreglamos el conjunto histórico, mejoramos los edificios emblemáticos que teníamos en nuestra localidad, el San Juan, el San Pedro, el convento se le dio utilidad, creamos los dos museos, empezamos a trabajar en materia turística, pero a destajo, bueno, no se les ocurre otra cosa a estos iluminados que coger y cambiar el logotipo turístico, y ese es el gran avance turístico que tenemos en nuestra localidad. Y para colmo crean una tasa en materia turística, crean una tasa que según los presupuestos van a recaudar 5.000 euros en el año. ¿Por 5.000 euros merece la pena el descenso que estamos notando en los turistas en nuestra localidad? Porque si vemos las estadísticas, con respecto al año pasado, se ha disminuido el número de visitantes en nuestra localidad. Entre otras cosas, por la tasa turística. ¿Merece realmente la pena el descender el número de turistas para cobrar o para recaudar esos 5.000 euros? A nosotros nos parece que eso está de más. Y nos parece que no es lógico en este momento el plantearse eso. Entre otras cosas, porque si vienen, nosotros lo que tenemos que tratar es que los turistas vengan a nuestra localidad, y si le pones una tasa, lo que le estás poniendo es una cortapisa, y por lo tanto, pues eso tampoco nos parece que sea lo más acertado. Pero bueno, lo hemos respetado, hemos estado callados, no hemos querido decir nada, le hemos dado un margen, pero es que el margen ya lleva un año, y en este año, que tendremos que hacer la valoración próximamente de todas y cada una de las cuestiones que se han hecho durante este año por parte del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ubrique, pues también habrá que verlo. También habrá que verlo. Y entre otras cosas, pues también nos llama muchísimo la atención que cuando hay fallos, hablo por ejemplo de actividades deportivas, en vez de intentar taparlo, disimularlo y que la gente se vaya contenta, pues el concejal coge y se harta de darle voces allí al personal y de decirle barbaridades. Eso no es lógico, entre otras cosas porque el ayuntamiento también es responsable de esas actividades, y entre otras cosas porque el ayuntamiento también tenía que velar para que no se dieran esos fallos, porque para eso colabora y para eso está ahí el ayuntamiento. Y después coges los fallos que tengan, los llamas al personal arriba y le dices, oye, mira, no me ha gustado esto, no me ha gustado lo otro, me ha parecido esto, me ha parecido lo otro, y lo hablas en privado. Pero en medio de la actividad, un concejal allí quejándose públicamente, me parece que eso está fuera de lugar. Y podríamos seguir sumando, y podríamos seguir diciendo, y podríamos seguir hablando muchísimas otras cosas. Pero como el tiempo no nos da para más, pues bueno, sí que me gustaría terminar con una cosa, y es que tenemos que priorizar los gastos, y no se puede gastar dinero en cuestiones que son superfluas, que se está haciendo, y tenemos que, sobre todo, el intentar ahorrar lo máximo posible, porque si estamos en la época que estamos en un momento de crisis, que estamos en un momento en el que hay que controlarlo todo, estamos en un momento en el que se ha aprobado un plan de ajuste precisamente para seguir saneando las cuentas del ayuntamiento, como nos vayamos en los gastos superfluos, al final, vamos a terminar como cogimos el Partido Andalucista hace un montón de años, el Ayuntamiento de Ubrique, con unos 2.000 millones de euros de deuda, con 12 millones de euros ahí, con 2.000 millones de pesetas, 12 millones de euros, con una deuda del 176% y otras cuestiones que no... 156, 150, perdón. No te pases. Pero bueno, sí es cierto que... yo creo que el equipo de gobierno tiene muchas cuestiones que perfilar. Yo entiendo que hay tiempo para todo y que es normal que en la primera época se cometan más fallos, pero también es verdad que hay muchas cosas que de alguna manera se les dijo que estaban ahí pendientes, que había que abordar, que había que llevar para adelante, y no han sabido encontrar la manera. Le quedan 3 años de legislatura, pero ya nada más que 3. Sí, ya se han comido un 25% del tiempo con el que contaban para hacer las cosas, y bueno, ya lo abordaremos esto en breve, porque ya la semana que viene se cumple el año de legislatura, y evidentemente el Partido Andalucista va a hacer una valoración punto por punto de las cosas que entendíamos que era razonable que en el primer año se pudieran resolver y no empeorar. Entendemos que hay cosas de gestión muy simple que podían haberse mejorado y que se están empeorando, bueno, a raíz de que la Junta le ha retirado la cesión del parque periurbano. Según me comentan, como no se puede ceder el parque periurbano, están cediendo Ocuri, con una diferencia sustancial, que el anterior equipo de gobierno cedía el parque periurbano porque el parque periurbano estaba en las paredes, por así decirlo, no tenía equipamiento que pudiera ser deteriorado por el uso. Bueno, una de las ventajas que tenía Ocuri para poder hacer una concesión más o menos rápida de las instalaciones es que tenía el equipamiento en bastante buen estado. Yo no sé si después de pasar distintas asociaciones por allí el equipamiento estará en las mismas condiciones. Yo creo que esas son cuestiones que son mínimas, pero que hay que tener en cuenta a la hora de sabe que los costes de adjudicación después serán unos u otros, y los costes para el ayuntamiento serán unos u otros, depende de las condiciones en las que estén las instalaciones. Y bueno, era una ventaja que teníamos el que estuviera el parque periurbano allí, pero no es ninguna obligación del ayuntamiento si no tiene un sitio que reúna las condiciones de poder cederlo sin riesgo, el habilitar otro sitio por fuerza, que puede conllevar, como digo, pérdidas pa el ayuntamiento. Cualquier caso, y pa cerrar, que ya me dice Rocío que estamos finalizando, insistí en lo mismo, en que el Partido Andalucista, evidentemente, en su en el puesto en el que está, en el pleno, tiene 4 votos y que está dispuesto a hablar de lo que sea necesario, evidentemente, y en cualquier lugar, ni lo duden ni los ciudadanos de Ubrique ni el equipo municipal, siempre poniendo por delante los intereses del pueblo de Ubrique, está dispuesto a llegar a acuerdos razonables. 12:40, aquí nos quedamos. José Antonio Bautista y Javier Cabezán, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y a todos los oyentes por atendernos.